Hoy es martes 11 de noviembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Comienzan las actividades del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Así es, Garasi, y lo hacen con un taller destinado a mujeres jóvenes. El tema que se tratará en el mismo es la prevención de la violencia de género en las redes sociales y la juventud como agente clave para erradicarla. Esta actividad está enmarcada dentro del programa de actividades del 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y será impartido por LAMIA, Mujeres Jóvenes de Navarra. Los días hoy, martes 11 de noviembre y el 17 de noviembre y martes 2 de diciembre, de 6 a 8 de la tarde en el Centro Juvenil. Se puede ampliar esta información y realizar las inscripciones en el propio Centro Juvenil o en el teléfono 948-301-631 o en la dirección de correo electrónico igualdad@berrizar.es. A continuación, escuchamos las declaraciones de la técnica de igualdad, Amaya Salva. La idea es juntar a un grupo de chicas, que bueno, ya hay varias apuntadas, para trabajar un poco la prevención de la violencia de género en las redes sociales. Uh-huh. Redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Twenty, todas estas en las que estamos todo el día metidas, ¿no? Uh-huh. Y ver un poco pues qué mensajes, qué conductas, qué imágenes, cómo se da el sexismo en esas redes sociales, cómo lo permitimos o cómo lo tratamos como algo normal, ¿no? Y que ellas, o bueno, yo también estaré, ¿no? Identifiquemos un poco cómo se da la violencia hacia las mujeres ahí, porque tenemos súper claro qué tipo de violencias físicas, sobre todo, son las que afectan a las mujeres, pero antes de todo esto es que hay un mogollón más, ¿no? Y las redes sociales están llenas. El ayuntamiento propondrá una cuarta alternativa al paso a nivel. El ayuntamiento de Berriozar plantea convocar una asamblea vecinal para mañana miércoles 12 a las 7 y media de la tarde en el auditorio, en la que aportará una cuarta propuesta a las ya planteadas por el gobierno de Navarra. En la misma, tal y como aseguraba el alcalde de Berriozar en una entrevista realizada en este programa, las propuestas para evitar el paso a nivel entrañan otros riesgos al utilizar calles céntricas de Berriozar, con la consiguiente saturación de las mismas. A continuación, escuchamos un fragmento de esa entrevista. El hecho de que se esté hablando de que vamos a intentar suprimir el paso a nivel o evitar el paso a nivel no quiere decir que vaya a desaparecer la vía, sino que la propuesta que nos hace el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra es la de desviar el tráfico por otros puntos para no tener que pasar por el paso a nivel de la avenida Guipúzcoa. Pero eso nunca conlleva la desaparición de la vía. Abrimos la sección de deportes repasando los resultados de los encuentros más destacados del baloncesto mundial de Akirol. El Cartea, cuéntanos, Xavi. Pues sí, Garasi, te contaré que esos resultados que repasamos no son nada halagüeños, ya que todos los partidos fueron perdidos. El senior femenino, que jugó contra el Navarro Villoslada en el Polideportivo de Berriozar, perdió 32-35. El cadete masculino, que jugó contra el Caligrama Ardoy, aquí en Berriozar, también perdió 30-40. Y por último, el cadete femenino, que jugó contra el Aranguren Multibásquet B en el polígono municipal de Aranguren, perdió también 47-17. Y sin dejar los deportes, la corredora Rosa Luena, homenajeada en el La Beovia. Así es, la vecina de Berriozar, Rosa Luena, fue homenajeada el pasado domingo en la conocida carrera Beovia Donostia por la organización de la misma, al ser la única mujer que ha realizado esta carrera de poco más de 20 kilómetros en nada más y nada menos, Garasi, atenta, 25 ediciones consecutivas. Luena ya había sido homenajeada en el Cross Lanceluce por su trayectoria deportiva. Zoriona para Rosa y a por otras 25 Beovias. Momento.